Primeras horas de la mañana del viernes, estamos en la Casa Municipal Intendente José Ochoa con el secretario de Gobiernos y Finanzas, Guillermo Palma, quien nos va a comentar la situación que se está viviendo en la municipalidad. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Acá estamos en una situación difícil. No hemos conseguido completar el pago de los haberes de los empleados de planta permanente y contratados. Así que bueno, hemos pagado el 75% de octubre, que venció ayer. Bueno, se terminó de pagar ese 75%. Falta un 25% que estamos trabajando para gestionarlo. Así que bueno, estamos con una asamblea de los chicos en municipalidad. De todas maneras, lo están haciendo de una manera acorde a la situación que estamos viviendo. Hay gente que todavía estamos recibiendo pagos, que es lo que más necesitamos ahora, ¿no? El trabajo para poder que el ciudadano venga a completar sus obligaciones. ¿Ustedes entienden la posición del SUBOEM ante la adversidad de no cobrar el total del sueldo? Totalmente, esto es la realidad. A veces en esto de las idas y vueltas que se tienen con el sindicato, podemos a veces discutir por la entrega de ropa o por cuestiones de alguna fecha en puntual de algunas cuestiones, pero en esto hay una realidad, digamos, no hemos podido completar los haberes y nosotros también nos preocupa esa situación y estamos trabajando para darle una mano con eso. ¿Este 75% salió de dinero propio de la municipalidad o hubo que pedirlo? No, no, esto es dinero propio de la municipalidad. No hemos tenido en esta oportunidad un apoyo de la provincia, que se han hecho las gestiones, que se siguen haciendo las gestiones. Coincidió con el después de las elecciones y todas estas cuestiones que se están acomodando un montón de situaciones políticas, pero bueno, trabajando para colaborar con esto. La idea es conseguir el otro 25% lo más rápido posible, ya sea pidiendo un crédito, ayuda de la provincia, como para completar los saberes y que empiecen a trabajar nuevamente. Mira, acá en esto estamos coincidiendo que necesitamos del apoyo del contribuyente también. Estamos necesitando, sé que esto genera alguna controversia seguramente, pero necesitamos el apoyo porque, bueno, hay las patas las hace la municipalidad y el contribuyente pagando. Entonces, estamos tratando de que se entienda de que necesitamos este apoyo en mutuo. ¿Cómo fue la recaudación del mes de octubre? ¿Qué porcentaje de gente pagó? Bueno, se cayó. Eso también hizo más crítica la situación. Estábamos en un porcentaje, no digo bueno, pero era lo que se venía manejando y de repente se cayó octubre. Entendemos que la situación general económica también se ha notado, las elecciones por otro lado también se han notado. Entonces digo, bueno, todo esto ha generado un combo complicado para nosotros en esta difícil situación que estamos. Guille, bueno, obviamente esto no termina acá porque diciembre es medio aguinaldo, diciembre es comienzo de temporada, pero también noviembre y diciembre son los meses donde la gente viene a sus casas y normalmente paga un poco más de lo que adeuda del año. ¿Ustedes están esperando esta situación? Obviamente que es la realidad, digamos. La municipalidad tiene, en cuanto al ingreso del contribuyente cíclico, todo lo que es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre incluido, son los meses de la peor recaudación que tiene la municipalidad. Y después empieza un escaloncito arriba, noviembre y diciembre, y mejora. En enero, febrero, sobre todo, que es el vencimiento del anual del inmobiliario, de la tasa del inmobiliario, y marzo un poquito más, y después vuelve el ciclo de baja. Obviamente que uno espera que en estos casos se mantenga ese circuito de cobranza, así que obviamente que estamos esperando los meses mejores para poder solucionar algunas situaciones económicas. ¿Pudiste hablar con el doctor Soria? ¿Qué te dijo? Estamos trabajando en conjunto, él gestionando en Córdoba, yo tratando de gestionar localmente, yendo al banco, a veces vamos los dos a Córdoba, a veces los dos trabajando acá en la localidad o en los bancos locales. Estamos buscándole la vuelta porque la verdad que estamos un poquito necesitados de solucionar situaciones y bueno, estamos trabajando en eso. Obviamente se ven resentidos los servicios, pero ahí avisaban que el dispensario está trabajando con las guardias y hay una recolección de residuos hecha en una camioneta que va de a poco levantando y va a pasar así, calculo que todo el fin de semana. Sí, hemos buscado alguna modalidad por esta situación. Hay como comentaba, el centro de salud funciona con algunas particularidades, pero funciona. La administración también está la administración de la municipalidad también está funcionando con particularidades, pero está funcionando. A ver, digo, y ojo que también planteo que la parte de obras públicas de alguna manera está atenta al tema de agua. Estuvimos hablando con los chicos y también nos dijeron que nos quedemos tranquilos en esas situaciones del tema de agua, del tema de apertura de bombas y cierre de bombas. O sea que, digo, hay una mirada que, dentro de la situación, tranquila. ¿Querés mandarle un mensaje al vecino de Villajardino, por último, para terminar la nota? Sí, bueno, pedir disculpas en esta situación de que seguramente algunos servicios se van a ver ese sentido. Y también le pedimos esta colaboración que estábamos hablando inicialmente, de que se acerque al municipio, ponga al día sus tasas, sus servicios. Ayudaría mucho a recuperar lo antes posible la situación de la municipalidad. Bueno, muchas gracias y que se solucione todo lo más pronto posible. Así lo deseamos todos. Gracias.